Las autoridades del comisariado de San Pedro el Alto, Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, hacemos un llamado enérgico ante la falta de interés para dar solución al conflicto agrario por el cual atraviesa la comunidad, pese a las diversas denuncias que hemos interpuesto ante las autoridades federales y estatales para evitar un estallido social en esta zona, son pocas las respuestas que hemos recibido. Desde hace algunos años, Santo Domingo Teocomulco, aliado con Santiago Texitlán, así como con Santa María La Chisío, pretenden arrebatar un importante número de hectáreas de bosques que por ley pertenecen a San Pedro el Alto. De acuerdo a la resolución presidencial de 1954, da el derecho de posesión a San Pedro el Alto de 30.047 hectáreas de bosques. Sin embargo, los intereses políticos y económicos pretenden arrebatar las tierras a una comunidad que se ha caracterizado por el uso sustentable de los bosques y producción de madera de pino. El pasado 29 de octubre, dos habitantes de la localidad sufrieron de una serie de agresiones por parte de los pobladores de Santo Domingo Teocomulco, quienes en un acto arbitrario desnudaron a los hombres y los hicieron caminar sobre espinas. No conforme con eso, incendiaron al menos 29 ranchos. Por ello, exigimos la inmediata intervención de las autoridades estatales y federales para evitar un estallido social y derramamiento de sangre. Pedimos al gobernador Gabino Cue Monteagudo solicitar la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervenga en la solución del conflicto, ya que las autoridades estatales y los delegados en materia agraria no han dado respuestas contundentes. Hacemos responsables de nuestra integridad física y de nuestras familias a quienes hoy pretenden desestabilizar y saquear a nuestra población. Además, exigimos que la presidenta municipal, Yolanda Britania Álvarez Pérez, de Cimatlán de Álvarez, a sumarse a esta exigencia.